Hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, estamos acá en la luna de Haas. En 10 minutos lo vas a entrevistar a Guillermo. Bueno. Ah, bueno, ahora vamos con la consigna del día. Cuando estás triste o feliz, escribí sobre lo que te pasa. Medio apagada. Hola, hola, hola, hola. Bueno, ahora vamos a entrevistar a Guillermo. Nos va a decir algunas poesías. ¿Tá? No sé en qué momento, bueno. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento saldrá del aire este programa de esta queridísima niña. La verdad que Jazmín, es una belleza poder estar contigo en tu columna vertebral, tu columna que camina, tu columna que divaga, tu columna que es lo mejor que has logrado en tu vida. ¿Será tu columna? Qué linda que sos, qué lindos ojos que tenés. La verdad que sos una poesía, un canto de la vida. Si fueras una maravilla, una luz, una mujer tan femenina, tan linda, tan bella, estás en una radio, la radio charlatana que te enseña, que te anima cada mañana, cada tarde, cada noche. Buenas tardes, buenas noches. Ahora le vamos a hacer unas preguntas a Guillermo, que las va a responder. Que recién estuvo improvisando, ¿no? En el bloque anterior. Sí, sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la poesía para vos? La poesía es realmente mi sentir, mi vida. Siempre escribí poesía de chico, he escrito canciones, he escrito letras para las elecciones. O sea, la poesía es realmente lo que me anima a seguir siendo lo que soy. Un delirante loco de la vida. Muchas gracias. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Escribí poesía desde cuándo? Y ya te digo, desde que pude empezar a ver la música, el rock, sui generis, Virus, y como que eso me fue alumbrando, Facundo Cabral, León Gieco, por sui Gieco tuve una movida. ¿De cuándo? ¿De la edad del cielo o de la hora? De la edad. Tipo 16 años. Porque ahora no soy viejo, ahora soy joven, por razones. O sea, no necesariamente vos, porque tengas 9 años, 10 años, no sé, o Vero, que tiene 58. No, digo 28. No, 85, no importa. Bueno, en realidad es eso, la juventud es el corazón y la poesía es lo que me anima y me da la impulso y el cerebro para mantener mi locura. Los poetas, las poetas, la poetisa, o sea, siente eso y cuando vos te pones a escribir, si vos empezás a tomar talleres de poesía, Jas, o Vero, o Emma que está acá, que yo sé, te pones a escribir, te va a empezar a salir... lo que de lo que querés hablar. Si yo te pregunto vos, ¿de qué te gustaría escribir? Voy a invertir un poco el periodista y la entrevista. Ahora vamos con la pregunta 3. ¿Qué escribís más cuando estás feliz o cuando estás triste? No, nosotros, o sea, las personas que escribimos, pensamos que hay una musa inspiradora, como que aparece una personita, un ángel o algo que nos empieza a hacernos vibrar para poder escribir. Yo puedo escribir en cualquier momento. O sea, cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy alegre, porque escribo lo que siento, emociones, sensaciones, sentimientos. Y para aprender, o sea, no hay que aprender a escribir poesía. Como que yo te diría, vos me dirías, ¿cómo aprendería a caminar? ¿Cómo aprendería a correr? ¿Cómo aprendería a hablar? O sea, aprender a escribir poesía, agarrar un papel, tener ganas de escribir y vas poniendo sol, luna, estrella y es como que empezás a combinar eso en algo que vos estás sintiendo en el momento. De repente vos querés escribir algo sobre la radio. O querés escribir algo sobre el barrio, el adoquín. Al Wichi le escribí una poesía que se llama La historia del adoquín. ¿Entendés? Porque Wichi, como estaba embarcado y todo el que dejó toda su vida para dedicarse acá a la organización y todo, en un cumpleaños le regalé una poesía que es La historia del adoquín. ¿La podés contar? Sí, o sea, como que la Nueva York está cargada de sentimientos en los adoquines, o sea, toda la gente que se transitó los adoquines, toda la fonda, todos los movimientos de los frigoríficos, todo lo que ha pasado por los adoquines y el Wichi tiene la historia en el adoquín, o sea, el Wichi entre que va y viene de un lado para el otro, que cruza acá, que vio acá la vuelta, las pisadas del Wichi van a quedar marcadas en el adoquín, digo, de ustedes también, vos de niña estabas jugando, seguís jugando, sos niña, tiene una historia eso, ¿no? Sí, para vos escribir, para redondeártela, dejá, para vos escribir, o si vos tenés ganas y te gusta escribir, ¿te gusta escribir? Sí, también nosotros, como bien las chicas del taller de Murga, estamos buscando algo que tenga el barrio, que lo represente. Y entonces pensamos y le dijimos el nombre y nos llamamos Los Adoquines de la Nueva York. ¡Ey, qué lindo! Sí, también estamos haciendo las canciones, estamos terminando las galeras. ¿Cómo se llaman las canciones que hacen en la Murga? ¿Tienen un nombre particular o no? No, porque todavía estamos empezando, estamos viendo el ritmo y todo eso. Bueno, yo te voy a regalar una última. Para una última les voy a regalar, se llama, ¿cómo me dijiste, la Murga? Los Adoquines de la Nueva York. Los Adoquines de la Nueva York. Están fríos en la madrugada. Cuando levanta el sol... arriba el sol, a las 12 del mediodía los adoquines empiezan a vibrar, a sentir el calor. Empieza la murga, empieza la felicidad, la Nueva York se mueve. Los Adoquines de la Nueva York, esa murga que están haciendo, esa murga que se está armando, tan esperada, tan querida, que suenen los bombos. Arriba los platillos, salten, griten, bailen, sáquense las locuras en las calles, pisen esos adoquines. Gracias a esta murga bella, hermosa de los Adoquines de la Nueva York, que nace, vibra, será una murga escandalosa. Bueno, muchas gracias y nos vemos con el tema de Romeo Santos. Bueno, ahora vamos con el rincón del chiste. Después de este tema de... Árbol sin hojas de Real Madrid. Vamos con los chistes. Jaimito le pregunta a su madre: mamá, mamá, ¿qué es lo que tienes en la barriga? Y su madre le contesta: pues tengo un bebé que me ha regalado tu padre. El niño, con cara de asustado, y sale corriendo donde está su padre y le dice: papá, papá, no le regales más bebés a mamá porque se los come. Jaimito llega de jugar al fútbol y está súper contento y le dice a su padre: papá, papá, jugué el mejor partido de mi vida, metí 3 goles. A la Jaimito: ¿y cómo quedaste? Pues perdimos 2-1. Más o menos. Bueno, ahora vamos con otro chiste. La madre Jaimito está hablando con una amiga y le dice: pues a mi hijo Jaimito le gusta mucho bailar y cantar de mayor. Quiere dedicarse a una de esas dos cosas, pero no sabe elegir. A lo que la amiga le contesta: pues creo que yo debería elegir el baile. ¿Por qué? ¿Lo viste bailar? No, pero lo escuché cantar. El último. Bueno, vamos con el último chiste. Mami, mami, los caramelos de chocolate caminan por la pared. Pues no, Jaimito, los caramelos no caminan. Ah, vale, que entonces pues te lo vas con... Pues entonces me he comido una cucharada. Una cucaracha. Bueno, ahora ya nos vamos yendo del programa. Le vamos a dar el micrófono a Guillermo para que nos va a invitar a un evento. Un evento del programa. Un evento de Saludos al Monte. Bueno, queremos hacer partícipe a la población de este día 27, que va a ser el viernes a las 10 de la mañana. Va a empezar una jornada en donde la idea es... En donde la idea es concientizar a la población, informar y empezar de a poco a realizar trabajos en el monte de Berisso, que lo cual no es solo un monte, sino que es un delta. Y el comienzo de la actividad va a ser así: a las 10 empezaría un reconocimiento del terreno y jornada de mantenimiento y reactivación. Historia de la quinta de Puccini, que es donde queremos lograr que una casa sea declarado patrimonio cultural de la Municipalidad de Berisso. Narrada por productores. A las 12 del mediodía habrá almuerzo comunitario y charla sobre bosque nativo a cargo de Javier Barujar, director del Centro de Estudios La Ribera. A las 5 de la tarde va a haber una asamblea abierta en defensa del monte ribereño y del delta. A las 19 horas va a haber un fogón con música en vivo. Y además va a haber muestras fotográficas de la mano de Marcelo Somenson, que es biólogo de acá de Berisso, que tiene mucho trabajo de investigación de toda la región, y muchos etcéteras. Para esta actividad se recomienda traer ropa cómoda, alimentos vegetales para compartir. La idea es armar un guiso popular, utensilios de cocina y bebida. Bueno, la verdad que quisiéramos que todas las personas se acerquen, que empecemos también a compenetrarnos y a entender un poco la problemática que estamos viendo en la región, que tenemos un bello delta en Berisso y que queremos también que las personas se concienticen y nos enfermemos entre todos. Gracias. Bueno, saludos a todos los oyentes y ya nos vamos de los lunes de Jazz. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos los oyentes.